Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar de los 13 mensajes del cuántico para vivir fuera del simulador. Parece muy complicado, pero seguramente que Carles Torá, a quien vamos a saludar ya, pues va a descifrarnos todas estas claves. Para quien no lo conozca, es Carles, es su antiguo piloto, mundialmente reconocido por sus descubrimientos en la Antártida. Es además escritor, es gemólogo y cartógrafo y organiza viajes místicos y retiros espirituales. Carles, ¿qué tal? Bienvenido. Alfredo, buenas noches. Hola a todo el mundo. Gracias por una vez más estar en Mindalia Televisión. Encantado de la vida de estar con vosotros y vamos adelante, Alfredo. Bueno, pues mi primera pregunta, si te parece, va encaminada, Carles, a precisamente a hablar de tu experiencia en la Antártida. ¿Podrías contarnos más sobre este viaje a la Antártida que tuviste en 2016? ¿Qué impacto produjo en tu vida? Bueno, más que impacto en mi vida, yo pienso que al final es un impacto general, porque además no es que solo tuviéramos la experiencia nosotros, sino que evidentemente este tipo de encuentros con lo que llaman los entrecijos entre simuladores los está teniendo cada vez más gente. Y sí, estoy hablando de simuladores, estoy hablando de que estamos compartiendo una especie de juego, una especie de ilusión que llamamos vida, que llamamos realidad, dentro de un mundo en 3D, en realidad, en materia, en consciencia, en todo lo que conocemos hoy en día está colocado dentro de esta especie de multiverso, donde hay un mundo de simuladores por todas partes. Y es cierto que hay un tipo de geometría, de una geometría sagrada, que a veces aparece y desaparece, se mueve, no está estática, está en diferentes partes del planeta, está en lugares y en momentos importantes. Y nosotros, pues bien, tuvimos la oportunidad, 8 personas, de poder estar en uno de esos momentos tan importantes. Tuvimos la suerte de estar en el sitio dentro de una especie de operación que, bueno, ahora puedo decirlo, se llamó Operación Marsopa, y la Operación Marsopa realmente lo que se dedicaba, lo que al final nos dimos cuenta, es que era la recogida de una especie de receptores que sirven para poder moverse entre simuladores a los que tienen esa tecnología. A nosotros nos enviaron para recoger una serie de balizas climatológicas que acabaron siendo este tipo de receptores, hasta que llegamos a un punto final donde nos encontramos una de estas geometrías sagradas y, bueno, tuvimos yo creo que puedo decirlo, ¿no? Creo que tuvimos la suerte, aunque en ese momento hubo instantes complicados, pero creo que tuvimos la suerte de poder entrar, de poder compartir, de poder experimentar, de tener una visión muy diferente a la que solemos tener. Y es cierto, Alfredo, tú me lo estás preguntando, cambió completamente mi vida, porque justo en esa época yo estaba al final de mi trabajo con ese tipo de agencias que trabajan para esas otras agencias superiores que controlan prácticamente todo el mundo y al planeta. Tenía un momento complicado porque no tenía muy claro qué es lo que yo tenía que hacer, si tenía que continuar y volver a aceptar un nuevo contrato o realmente terminarlo como se habíamos establecido desde hace 35 años atrás, o sea, imagínate. Tengo que declararlo y lo digo públicamente, no lo tenía claro en ese momento. O sea, yo me llegué a reflexionar, llegué a pensar de si continuaba en ese otro lado. Y bueno, ocurrió lo que pasó dentro de esa geometría cúbica, pasaron muchas cosas dentro, entre ellos, como muy bien dice el título, los mensajes del cuántico para el cambio. Allí vi una perspectiva muy diferente a lo que siempre hemos tenido y tuve que tomar una decisión. ¿Cambió mi vida? Por supuesto, porque yo creo que en un 60 o 70% de las posibilidades, si no hubiera ocurrido esa experiencia, sinceramente, lo digo de corazón, yo creo que quizás seguiría estando allí. Creo que seguiría estando, que hubiera vuelto a reengancharme. Y bueno, es como si me tuvieron que dar unos cuantos azotes energéticos para mostrarme la realidad, para mostrarle realmente lo que es esa gente de ese lado, con quién está pactando, quiénes son esos seres que aparecieron dentro del cubo, qué es lo que o cómo quedaba el resto de personas o de humanidad o de humanos o de terrícolas que estaban fuera de todo ese sistema y esa sociedad. Y al final, pues desde una perspectiva muy diferente a la que tenía anteriormente, sin tener conciencia de todo esto, mi decisión cambió radicalmente. Y así es, Alfredo, o sea, mi decisión cambió gracias a esa experiencia. Si no lo hubiera tenido, seguramente en el 2016, no hubiera estado a partir del 2018, que es cuando empezamos a comunicar todos esos informes, todas las investigaciones y todos los viajes que habíamos hecho. Yo creo que no estaríamos ahora aquí hablando tú y yo, Alfredo, porque posiblemente si no hubiera corrido ese viaje tan trascendental en mi vida, al menos en la mía, no, de seguro no estaríamos aquí hablando. Estos mensajes, Carles, venían de dimensiones superiores, de seres no terrestres. ¿Podrías definirnos de qué tipo de lugar o qué tipo de seres emitían estos mensajes? Bueno, no es fácil, Alfredo, ¿eh? No es fácil porque, como te digo, tenemos una forma de ver las cosas muy diferente a la que posiblemente sea la real. De hecho, hay muchos tipos de seres diferentes al nuestro. Lo que pasa es que el problema, para poder explicarlo bien, y por eso yo creo que es complicado de entender, es que independientemente de que haya otros tipos de seres, otros tipos de razas o civilizaciones, también nosotros mismos desde el futuro, en otros tipos de simuladores, en otros tipos de fractalidades superiores, en densidades y vibraciones distintas, tenemos un papel muy importante. Claro, desde nuestro punto de vista, en nuestra mente y nuestra conciencia, yo creo que eso cuesta mucho de interiorizar y de poder expresar, ¿no? Y yo mismo, desde la experiencia dentro de ese lugar en la Antártida, me costó un año y medio el poder empezar a descifrar todo lo que había ocurrido. Entonces, en ese momento, lo que tuvimos como experiencia, tanto los otros 7 personajes que estaban conmigo, como yo después dentro del cubo, fueron varias visiones y varios contactos. Cuando explicamos la historia, hablamos siempre de que hubo 3 seres que aparecieron del interior del cubo, tanto en nuestro helicóptero como después, cuando regresamos para atrás, en el primer helicóptero que quedó al principio, habían tenido, y lo explicamos siempre, la misma experiencia con esos mismos 3 seres. Es complicado, en ese momento era imposible saber qué tipo de personajes eran, porque lo que nosotros visualizábamos eran formas humanoides, formas energéticas y la energía, que iban más o menos como una especie de traje, vestidos, con forma humanoide, pero nos dábamos cuenta de que no eran de carne y huesos. Además, no había una comunicación hablada. O sea, era todo más a un sistema telepático, porque ellos utilizaban el 9º, el 10º y el 11º chakra, que a nosotros tampoco nos cuentan que existen. Entonces, sí tuvimos una conexión con un tipo de seres de un nivel, entre comillas, superior. Y cuando digo superior, me refiero a otros tipos de simuladores. A ver, ¿cómo decirlo? Otros tipos de mundos. No en galaxias o en planetas lejanos, sino aquí mismo, alrededor del nuestro, todos metidos como una especie de burbujas, en un nivel superior, que tienen un tipo de tecnología que les permite, utilizando este tipo de geometrías, ir de un simulador a otro. Y muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y si estas personas tienen esta tecnología para poder entrar y salir, por qué nosotros no podemos hacerlo? No podemos hacerlo porque no tenemos esa tecnología. Pero independientemente de estos 3 seres, que sí eran una raza diferente, una vez, que son los que vimos los 8 tripulantes de los 2 helicópteros, una vez visto eso en el interior del cubo, todo cambia, porque yo no veo a estos seres ni a otros parecidos dentro del cubo, sino que dentro del cubo me encuentro primero a mí mismo con 30 años más y más tarde me veo a mí mismo con 30 años menos. Al final hacemos un triángulo. Y en el centro del triángulo, cuando estamos los 3 juntos, se crea como una especie de visión donde aparece un cuarto elemento o un cuarto personaje. En ese momento yo no entendí nada, más tarde lo he ido entendiendo y al final mi conclusión, mi opinión, y es lo que yo pienso, tampoco podría poner la mano en el fuego, pero es cuando hablamos de la primera aparición de Nimroy. ¿Quién es Nimroy? Nimroy es el que más tarde, en la cueva en África Central, en el siguiente cubo, mucho más pequeñito, de 1 metro cúbico, no de 3 kilómetros como era el de la Antártida, allí aparece Nimroy explicándome que es parte de mi fractalidad superior y no solo mía, sino de muchos, eso tampoco lo entendía Alfredo, porque siempre hemos pensado, bueno, nosotros podemos ser fractales de un ser superior. Y cuando a mí me dicen, bueno, pero escúchame, si este ser superior eres tú un fractal pequeño, ¿cómo es que te dice que además es fractal de otros tipos de seres? Es complicado. Eso quizás nos lleva a la conclusión de que muchos de los que estamos aquí estamos realmente unidos en una esencia superior y que aquí estamos un poco en divisibilidad, en diferentes tipos de cuerpos, pero somos la misma esencia, ¿no? Entonces, los mensajes del cuántico, parte de los mensajes del cuántico empezaron cuando hubo ese triángulo entre el pasado, presente y futuro de uno mismo, y empiezan con la explicación del último gran Big Reset, que es como todos los conocemos, como por ejemplo el diluvio universal, ¿no? En ese momento, antes de la explicación de los 13 mensajes del cuántico, empieza un poco la clase y dándonos a entender de que cuando se hizo el último Big Reset, que nada tiene que ver con los humanos ni con los que ahora nos están gobernando, nada que ver, lo hicieron entes o seres superiores, digámoslo así, tampoco está claro quién fue exactamente, se crearon los famosos 7 preceptos de los hijos de Noa o hijos de Noé. Eran 7 formas de entender que después de un gran Big Reset vamos a intentar hacer una nueva humanidad, a ver si esta vez nos sirve o nos sale bien, ¿no? Eso fue un poco lo que yo interpreté, empezando con los 7 preceptos. De los 7 preceptos, la explicación que me estaban dando es que se acabaron rompiendo, en la famosa historia bíblica de la Torre de Babel, se acabaron rompiendo allí, los 7 preceptos se cayeron como la propia torre y se crearon los famosos 7 pecados capitales. Se cambió un tipo de energía por otra energía. Se hizo un Big Reset para intentar crear o avanzar en una nueva humanidad, cuando duró lo que duró y los que ahí estaban en ese momento, pues rompieron las reglas de los 7 preceptos y crearon unas nuevas reglas como los 7 pecados capitales. Pasaron de 7 preceptos a 7 pecados capitales y, según parece ser, más o menos hasta hoy en día. O sea, fíjate, Alfredo, si de cómo una forma de entender una manera de que creamos una humanidad nueva para que las cosas salgan bien, acaba siendo peor de como estaba antes. Por eso ahora tanta gente tiene miedo en que pueda haber otro gran, o sea, mini o Big Reset. Pero los 13 mensajes del cuántico aparecieron después de la explicación de los 7 preceptos de los hijos de Noa. ¿Qué te hizo pensar, Carles, que este mensaje iba destinado o estaban destinados a la humanidad y no solo a ti, en cuanto a todo lo que acabas de decir de los preceptos, los mensajes y, bueno, todo lo que el discurso que acabas de dar? Porque cuando, para situarse, las personas que están viéndote están, bueno, pues diciendo, ¿será verdad todo lo que está diciendo? ¿Cómo trasladas este mensaje para que los demás puedan creer lo que allí viviste? Si es una experiencia tan personal o tan particular, ¿cómo crees que esos mensajes estaban destinados a la humanidad? ¿Qué te hizo pensar en ello? Esa pregunta está realmente muy bien y me fascina que hagan esas preguntas, porque en el fondo, y al menos yo me pongo en el sitio de los demás escuchando a un tipo que te está contando esta historia, y yo creo que haría esta pregunta y seguramente muchísimas más. Lo que agradezco y lo que me gusta de todo ello y el por qué tú me preguntas y por qué crees que realmente la gente puede creerlo o la gente puede entenderlo. Fijaros, lo importante no es creer en la historia. Incluso os diría, ¿qué más da si la historia existió o no existió? Yo tengo claro que existió porque yo la viví. Yo comprendo que a la gente no le cueste creerlo. No pasa nada. Lo importante no es la historia. Lo importante son los mensajes. ¿Y por qué creo que esos mensajes son importantes para todos? Porque realmente si conocemos los 7 preceptos y luego los trasladamos a los 13 mensajes, cuando los vamos analizando o uno a uno, nos damos cuenta, primero, que los 7 preceptos son todo lo contrario a los pecados capitales, que es lo que habita hoy en día en nuestro mundo, y después que los 13 mensajes que llegan, que se acoplan a 13 chakras, a 13 sentidos, bueno, a muchas cosas, son claramente para todas las personas, porque cuando los analizas, no me sirven a mí solamente, sino que te das cuenta que hay una manera, si vemos que la humanidad de hoy en día no va por buen camino, creemos que no estamos evolucionando correctamente, habrá quien no lo piense, pues habrá muchos que también si lo piensan, si nos damos cuenta lo que te está informando, lo, tanto los 13 mensajes como los 7 preceptos, y tú analizas si la humanidad hiciera eso o siguiera este tipo, no de leyes, ni de dogmas, ni de doctrinas, sino una forma de vivir, dirías, y al menos es como yo lo siento, wow, si realmente hiciéramos esto, seguramente la humanidad iría mucho mejor que va ahora. Por eso pienso que lo tuve muy claro, que no era un mensaje solo para mí. De hecho, me lo dijeron, es un mensaje para que tú lo interiorices, para que tú lo analices, te va a costar, y así fue, como os digo, me costó más o menos un año y medio. Eso ocurrió en marzo del 2016 y hasta bien entrado casi el 2018, no empecé a tenerlo claro y a expresarlo. Tardé un año y medio en interiorizarlo y en decir, sí, es correcto, el mensaje es para todo el mundo. Ahora bien, lo exponemos, lo soltamos. Quien lo sienta y quien le pueda servir, quien le resuena, puede ser una buena herramienta para intentar cambiar. Pero, Alfredo, yo tenía muy claro que evidentemente esto no serviría para todo el mundo, por supuesto. Te habrán llamado de loco, de pirado, de iluminado, de todo te habrán llamado, ¿no? No hay problema. Yo siempre digo lo mismo, Alfredo. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. ¿Qué más da lo que me llamen a mí? En absoluto es importante. Vamos con mensajes del público, en este momento se están comunicando con nosotros desde el principio. Vamos a darle cabida ya a las preguntas de las personas. Estamos hablando con Carles Torá de algo, bueno, pues que hay que ir siguiendo hilo a hilo para poder comprenderlo bien. Buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Marta, por favor, ¿cómo sabemos que estamos recibiendo estos mensajes y cómo los debemos manejar? Bueno, pues precisamente para poder comprender y responder esta pregunta, pues tendríamos que analizar los mensajes uno a uno. El problema es que para poder analizarlos tardaríamos un ratito, pero si los vamos describiendo y vamos dando un pequeño input de cada uno, nos daremos cuenta que posiblemente, y os voy a dar un pequeño ejemplo que siempre damos para que la gente lo entienda, cuál es la diferencia entre los 7 pecados capitales y los 7 preceptos de Noah, que como os decía antes son la iniciación o la antesala de los 13 mensajes del cuántico. Os pongo un ejemplo rápido. Intentaré ser muy rápido y conciso. Es un ejemplo que pongo siempre y creo que es el más claro de todos. Estamos viviendo hoy en día, de la forma en que muchos pensamos, al menos yo, muchos otros tampoco lo pensarán así, pero algunos sí lo pensamos, de que vivimos, entre comillas, en una especie de pocilga. Cuando hablamos de pocilga, hablamos de un lugar donde realmente hay una sociedad, no es un lugar cómodo, es un lugar donde hay mucha oscuridad, donde hay mucha suciedad, donde realmente uno siente de que no es de aquí, como a muchos pasa o nos pasa, de que sentimos que no estamos aquí bien colocados y descolocados. Bien, por contra, si tuviéramos la oportunidad de vivir en otro sitio donde en vez de pocilga fuera una especie de paraíso, pues evidentemente seguramente entenderíamos mucho mejor, al menos a los que nos resuena y sentimos de que qué estamos haciendo aquí cuando no estamos de acuerdo con la mayor parte de personas, que muchos sí están de maravilla en este sitio. Bien, qué casualidad que las dos palabras, pocilga y paraíso, tienen 7 letras. Casualidad que sean 7, 7 como los 7 preceptos o 7 como los 7 pecados capitales. Bien, si cogemos la primera palabra, pocilga, pocilga, que es la que estamos viviendo hoy en día, es mucha casualidad, pero sí, muchos me diréis, uy, qué casualidad. De acuerdo, os lo compro, qué casualidad. Pero bueno, casualidades de la vida, la palabra pocilga, cada una de sus iniciales, nos marca algo muy interesante. La P, pereza. La O, orgullo. La C, codicia. La I, ira. La L, lujuria. La G, gula. Y la A, avaricia. Qué casualidad que las 7 letras de la palabra pocilga son exactamente los 7 pecados capitales. Y por contra, si cogemos las 7 letras de las palabras de la palabra paraíso, nos muestran 7 fragmentos de los 7 preceptos de los hijos de Noé, que parte de esos preceptos son creer en ti, la unidad entre todos, el equilibrio con la salud y la alimentación, el poder comprender cómo organizar todo esto. Y qué curioso que crean dos palabras muy diferentes, los pecados capitales con los 7 preceptos. Nos damos cuenta que antes estaban los preceptos, que es cuando teóricamente se crea un nuevo ser humano para que todo vaya bien. A partir de ahora se rompe todo esto y llegan los pecados capitales. Hasta hoy en día, donde seguimos viviendo en esa pocilga con esas 7 palabras que os he comentado que crean la palabra pocilga. Por supuesto, aparecen los 13 mensajes del cuántico basados en los 13 preceptos de Noé y nos dan claramente una visión de cómo podría ser. Os los enumero muy rápidos. Primero, cree en ti. Segundo, vida. Tercero, corazón. Cuarto, ADN de luz. Quinto, equilibrio, salud y alimentación. Sexto, ADN de luz. Séptimo, evolución, igual a activación, igual a creación. Octavo, vibración, todo está en movimiento. Noveno, el comprender a los simuladores, la importancia de la geometría sagrada y en este caso de los cubos. El décimo, mente, ego y esencia. El décimo primero, planeta Tierra, ser humano y Dios. El décimo segundo, eternidad consciente. Y el último y más importante, juntamente con el primero, creer en ti, en uno mismo, es el bosque de los grandes avatares, después de pasar una o varias vidas y saber al final de las grandes baldosas doradas que surcan ese bosque tan maravilloso, donde al final aparece un gran árbol, árbol grande, dragón madre, donde hay dos puertas, una de cobre y una plateada, y cuando llegas al final de tu vida tienes que escoger una de esas puertas, como la película Matrix, ¿no? ¿Qué quieres, la píldora roja o la píldora azul? Realmente muy denso todo lo que dices y da para mucho, mucho tiempo y mucha explicación. Realmente el tiempo no es precisamente lo que nos sobra, pero sí vamos a seguir haciendo preguntas para descifrar con Carles Torá todos estos, todo esto que ha ido a lo largo del tiempo adquiriendo en cuanto al conocimiento de esos 13 mensajes del cuántico. Vamos con otra pregunta del público. Si te parece, si realmente vivimos en una simulación o dentro del terreno de juego de otros seres más inteligentes o superiores, ¿qué propones? ¿Hay posibilidad de salida desde España? Bueno, la primera pregunta sobre la pregunta es, ¿realmente creemos que hay otros seres superiores creando y manipulando todo esto? Hay dudas sobre esta pregunta, sobre vuestra pregunta desde España, porque bajo nuestra experiencia y después que yo he tenido, vuelvo a decir, la suerte, lo reconozco, de haber estado en otros dos cubos más, mucho más pequeños y en un viaje no tan intenso como el primero, pero sí igual de importante, tengo mis dudas sobre si encima de esto o como creadores de todo esto haya otra raza más inteligente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que me estoy encontrando formas de creer que somos nosotros mismos desde un hipotético futuro que estamos haciendo todo esto. Entonces, wow, qué interesante. A lo mejor no es que haya una raza superior que esté haciendo todo esto. ¿Quién sabe si nosotros mismos lo estamos haciendo? Bien, nos han pasado muchas cosas en muchos lugares que hacen que nos hacemos esta pregunta. Os voy a explicar una de muy rápida. Sé que no tenemos tiempo, Alfredo. En uno de los últimos viajes a Erx, a Capilla del Monte, en Argentina, la famosa zona del Cerro Uritorco, estábamos un grupo muy pequeñito, 80 personas en una cabaña. Habíamos creado un viaje con varios mediums para intentar, desde un lugar muy importante en esa cabaña, en ese lugar, muy cerca de las faldas del Uritorco, a medio camino entre los Terrones y el Cerro Uritorco, en lo que es la Quebrada de la Luna. Habíamos creado un grupo importante de personas importantes, como os digo, muchos de ellos mediums, para ver si podíamos conectar con algo, con alguien en ese lugar. Fue increíble porque tres de las personas de esos 80 se levantaron a la vez, los tres conectaron con el mismo tema, con el mismo ser o con los mismos seres, hasta que cuando había una interlocución entre los tres, la información que nos llegaba es que si salís fuera de la cabaña, nos veréis arriba. Fue chocante. ¿Cómo? ¿Que os veremos arriba? Sí, muy suavemente, porque así nos lo dijeron, tranquilos, sin prisas, con mucha parsimonia. Salir tranquilos y mirar arriba de la cabaña. Salimos arriba, miramos y evidentemente habían tres luces. Tres luces como si fueran tres naves. No vimos las naves, solo vimos luces. Pero duraron 2-3 minutos y las luces poco a poco se iban desvaneciendo y desaparecieron. Volvimos a entrar en la cabaña, un poco perplejos porque es como si nos estaban dando una señal y para todos fue una gran señal. Volvió a haber una conexión en una sola persona y en esa sola persona era como una especie de despedida diciéndonos que nos estaban probando. Y yo, tonto de mí, porque evidentemente no sé cómo se me ocurrió decir esa pregunta, antes de terminar le digo, disculpa, ¿me permites una última pregunta? me decía, dime. Digo, ¿puedo preguntaros quiénes sois? ¿Puedo preguntaros de dónde venís? ¿Estáis en esta dimensión? ¿Estáis en otra dimensión? No sé, ¿podemos saber algo más, aunque sea pequeñito? Hubo un silencio de un minuto, más o menos. Pensábamos que no iban a responder y aproximadamente a cabo de un minuto contestaron algo parecido a ¿no os estáis dando cuenta de nada? ¿No estáis sintiendo nada? Dice, ¿cuántos sois aquí? Y dijimos, unos 80. Dice, pues dentro de esos 80 que estáis aquí en esta cabaña, y a ver, lo estoy contando porque hay 79 testimonios más, aparte de mí, que vivimos esa experiencia. Dijeron, 6 de los que estáis aquí, de los 80, estamos aquí arriba en las naves. Y nos quedamos todos, a ver, perdón, y se desconectó. Más tarde todos interpretamos, porque habíamos tenido otras experiencias en otros lugares, lo que os comentaba hasta ahora, que da la sensación de que quién sabe si a lo mejor estamos pensando que esto lo ha creado algún tipo de inteligencia hasta artificial, más poderosa que nosotros, y quién sabe si todo esto, a pesar de que nos guste o no nos guste, lo estamos creando nuestras propias esencias o seres más cercanos, digamos, al origen de cada uno, para que tengamos esa experiencia u otro tipo de cosas, ¿no? Lo que es interesante es que ya no lo tenemos tan claro, Alfredo. Puede que seamos nosotros, puede que sean otro tipo de seres y civilizaciones más avanzadas. Bien, sea lo que sea, está claro que esto se ha creado, estamos aquí dentro de este juego y tenemos que jugar. Todo lo que estás diciendo está generando inquietud, incertidumbre, incluso, bueno, pues hay división de opiniones, a veces muy exaltadas en cuanto a todo el discurso que estás haciendo, y es entendible, puesto que estás contando una experiencia realmente extraordinaria. Evidentemente eso lo puedes contrastar en la medida en que puede contrastar cualquiera de nosotros una vivencia que ha vivido, una experiencia que he vivido de una forma personal, y luego contar o intentar transmitir todo lo que con palabras se puede transmitir en forma de, pues eso, de explicación, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos vivido en esa experiencia. Así que considero normal, hay gente, por eso hay una última entrada de comentario de Alondra, que por ejemplo te dice que es genial, ¿no? Que es algo que les parece extraordinariamente genial. Hay otras personas que no están de acuerdo con esa expresión. Pero ¿qué tipos de cambios, y precisamente esa es mi explicación para llegar a esta pregunta, qué tipos de cambios esperas que estos mensajes del cuántico provoquen en la sociedad? Y la sociedad, esta pequeña sociedad en forma de chat que tenemos hoy aquí con nosotros, es precisamente la que se está expresando. Hay gente que se expresa con rabia, hay gente que se expresa con incertidumbre, y otras con sorpresa, incluso otras están apoyando tu discurso, porque hay algunas personas que sienten o viven o han experimentado algo similar. ¿Qué tipos, y esa es mi pregunta concreta, de cambios esperas que se produzcan en la sociedad ante estos mensajes que estás dando? Pues la verdad que mínimos. La verdad es que lo que yo espero es un cambio mínimo, y de hecho no nos sorprende. Ya se nos dijo en el cubo, en la Antártida, que en cada generación, más o menos en cada generación, hay unas 8.000 personas que hacen el cambio, no más. Esto es tremendo, esto es terrible. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una red que envuelve este domo, este simulador, que es la red humana más, que es en la que todos tendríamos que estar conectados y enganchados, y según ese mundo cuántico o astral o de otra dimensión o de otro simulador que conectó con nosotros en la Antártida y luego también en África Central, en Costa Rica, bien, en otros lugares, en Okinawa, en Japón, según esas conexiones que tuvimos en 5 puntos muy determinados del planeta, solo 8.000 personas acostumbran a salir en cada generación. Cuando llega esta información y yo la expreso, yo soy el primero que digo, no la voy a exponer. No la voy a exponer por lo que tú me decías, Alfredo, o por lo que me estás comentando ahora. O sea, la gente va a decir, bueno, pero ¿este tío está tonto o qué? O sea, ¿qué me está contando este hombre? Sí, yo mismo soy el primer que pienso en todo ello, el primero que estoy perplejo. Y entonces tengo una conclusión final. O sea, cuando yo tomo la decisión de, bueno, pues voy a empezar a hacerlo. Pero antes de hacerlo, evidentemente yo mismo tengo que creérmelo. A pesar de haber tenido la experiencia, uno tiene que comprender esos mensajes y uno tiene que intentar experimentarlos, ¿no? Es como si tú eres el creador de cualquier tipo de máquina, bueno, pues antes de vender la máquina, la pruebas contigo, ¿no? Bueno, pues nosotros no es que vendamos nada, no es que queramos vender los mensajes, no los vendemos, pero lo que yo sí que hago, o lo que sí que hice, es intentar experimentar con todo ello y ver la posibilidad de si conmigo o con las personas que están a mi alrededor, o mi familia, pues funcionan. Y la sorpresa es que yo tomo la decisión de que si funciona, pues tengo una oportunidad para explicarlo por si a alguien le sirve. Y si a mí no me funciona, pues evidentemente me voy para mi casa y que haya suerte para todo el mundo. Yo lo hago, veo que funciona. Evidentemente yo no soy un santo. Hay mensajes que los puedo hacer y otros que me cuestan horrores. Pues somos todos humanos, todos estamos manipulados. Todos tenemos, los que estamos en 3D, larvas y virus energéticas, parásitos energéticos que nos bloquean y nos hacen hacer cosas y pensar e incluso decir que no son nuestras. Pero yo lo pruebo, yo lo intento. Algunos mensajes me sirven, otros me cuestan más. Hasta el día de hoy, que han pasado casi 7 años, y veo que está funcionando y en cada vez que vamos explicando los mensajes y estamos incorporándolos y la gente te lo pregunta, porque yo no voy por ahí diciendo los mensajes, yo hablo de los mensajes porque me preguntan sobre ellos, bien, pues yo los explico. Entonces, a partir de aquí, como veo que hay gente que le funciona, y bueno, pues sigamos hablando de los mensajes, que al final le funcionan a 5 personas, bingo, mi trabajo está bien hecho, que le sirven a 5.000, gracias a Dios, que le funcionan a 5 millones, bah, eso sería ya brutal. Pero Alfredo, lo que quiero decir con todo esto es que yo lo pruebo, yo veo que funciona, yo sé que habrá una controversia muy grande y habrá personas que no estarán de acuerdo, pero es que las personas no estarán de acuerdo en nada, o sea, no solo en eso, o sea, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro sistema, todos son meternos unos contra otros y unos son críticas contra otros. Yo ya sabía que esto ocurriría, pero me dijeron, y ya termino con esto, me dijeron muy claro, solo que una sola persona le sirva la experiencia de los mensajes, Carlas, tu trabajo está bien hecho. Y por eso lo estoy aquí comunicándolo, Alfredo. Entiendo. Mi siguiente pregunta es si has recibido más mensajes o comunicaciones de estos seres de dimensiones superiores después de tu experiencia en la Antártida. Me vas a responder a esta pregunta dentro de un momentito, justamente para darnos un respiro de tanta información y pues esa información que a veces es difícil de digerir porque no está alineada con nuestras creencias o con lo que nosotros entendemos que es una información que puede ser válida o no válida. En fin, nosotros respetamos todo esto. Dentro de un minuto, menos de un minuto, volvemos con Carles Torá hablando de estos seres, de estos mensajes y estas dimensiones. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Seguimos en directo los 13 mensajes del cuántico para vivir fuera del simulador. Estamos hablando con Carles Torá. Y bueno, pues hay más preguntas, Carles, más indicaciones de personas que han tenido experiencias similares. Pero me gustaría saber si tú has tenido otra comunicación, si has recibido más mensajes o comunicaciones de estos seres después de tu experiencia única en la Antártida. Importante pregunta, Alfredo, importante pregunta. Bien, lo voy a contestar de dos formas. Primero, la finalidad, yo ahora sí lo entiendo. Antes, en el 2016 ni en el 2020, aún no lo entendía. Yo he comprendido que la finalidad, al menos por mi parte, no sé los demás, no es contactar con nadie. Yo no soy un contactado, yo no tengo la capacidad de contactar con otros seres. Yo tuve la experiencia, tuve el contacto físico con estos 3 seres. ¿Por qué? Y ahí voy a la segunda parte, porque mi auténtica finalidad, que es lo que ahora me he dado cuenta, era conectar desde el cubo con el mundo interior, no con el mundo exterior de otro tipo de seres. Entendí de que mi contacto con esos 3 personajes pues simplemente como abrir la puerta para llegar a la visión importante, que es la de intentar conectar con tu yo corazón, que vaya directamente a tu yo solar y se conecte con tu esencia, con tu origen, con tu fractalidad superior. Eso significa, y respondo a la pregunta, en que esa fue la única y última vez que tuve contactos con seres, digámoslo, de otros simuladores o de otros mundos o de otras dimensiones, pero que me abrió las puertas, simplemente eso, me abrieron las puertas a que yo tuviera una línea directa utilizando lo que yo llamo la meditación humana más, que es el tipo de meditaciones que hacemos una al mes aproximadamente, una meditación completamente diferente, y es una manera, una herramienta para mí muy interesante, que además utilizamos bien con los mensajes y con otras muchas más cosas, para intentar reconectar verdaderamente en una meditación completamente diferente con tu interior. Yo lo que sí hago dentro de esas meditaciones, que por cierto, y lo digo alto y claro, no siempre funcionan, o sea, si por ejemplo yo al año hago una meditación al mes y son 12, generalmente cuando yo vuelvo a reconectar conmigo, con Nimrod o con mi yo futuro o mi yo pasado, de esas 12 meditaciones, una al mes, a lo mejor conecto una o dos. Las demás no hay conexión, porque también he aprendido algo. Al menos yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de atraer esa energía que es la que me llamo en el cubo. Parece ser que ellos sí la tienen. Entonces, ellos vienen cuando quieren, o yo mismo en el futuro o en el pasado vengo cuando yo desee. No tengo yo la capacidad ni de canalizar con otros seres, ni de conectar directamente con mí mismo. Pero sí ellos conectan conmigo cuando realmente hay una misión importante para que yo conecte. Entonces, respondiendo lo que me estás preguntando, no ha habido más contactos con otros seres, porque repito, no es mi capacidad y he entendido que no es mi misión ni propósito, pero de vez en cuando, y ojalá fuera más a menudo, sí consigo conectar con la parte que yo le llamo Nimrod, que por favor no lo malinterpretéis, yo puse el nombre de Nimrod porque hay muchas personas que me lo comparan con Nimrod, el famoso Nimrod de precisamente la Torre de Babel y de la Biblia. No, y Nimrod se escribe con muchas M's y muchas H's, pero no es un hombre, simplemente que en la cueva de África, cuando yo realmente le preguntaba, bueno, si yo soy parte de tu fractalidad pequeña, ¿cómo tengo que llamarte a ti? Y me dijo, Nimrod. Entonces yo escribí en la arena el nombre de Nimrod, tal como lo presentía con M's, con H's, con I's, encima era el nombre muy largo, y me dijo, me gusta, llámame así a partir de ahora. Entonces, por favor, no me lo compliquéis y no me lo confundáis con el Nimrod de la Biblia, que ese sí fue un personaje histórico bien complicado. Entonces, Alfredo, mi conexión es con el mundo interior, los mensajes es una misión y un propósito desde el mundo interior. Hay gente que sé que le va a resonar, gente que no le va a resonar, pero es maravilloso por los dos lados. ¿Por qué? Porque si a alguien le puede ayudar a modificar o cambiar cosas en su vida para que realmente tenga una vida más no tan cautiva, tenga una vida más feliz, una vida más alegre, y le puede solucionar que no tenga problemas y ser feliz, bienvenido si te sirven parte de esos mensajes. Pero por igual, lo que es maravilloso, Alfredo, es que si hay una persona que sigue pensando, vaya locura lo que me están contando, también es fantástico, porque significa que tiene que mirar a otro lado. Bueno, agradecer a Carles Tora, quedan algunas preguntas en el tintero, tanto en el mío como en el del público, las personas que te han seguido, ha respondido a algunas personas que, salvo los mensajes que sean fuera de tono, que sean insultantes o que sean no sean adecuados a debatir, a poner, a incluir dentro de este debate, de esta conversación, el resto no se aplica a la censura, salvo la que aplique en YouTube u otros medios que son igualmente se los agradezco. O sea, aquí somos todos una unidad y es un libre albedrío y yo respeto las opiniones de todo el mundo. Si unos te dicen bonito y otros feo, yo se lo agradezco a todo el mundo por igual, porque mi misión es realmente comunicar lo que siento y es parte de mi propósito. Yo agradezco igualmente, tanto por bueno como por malo, porque aquí estamos todos juntos. Nosotros igual, especialmente algunas personas como Marina, que ha dicho que si habíamos censurado uno de sus mensajes, en absoluto. Bueno, pues claro que el comentario que me refería no era el proyectado en pantalla. Bueno, en fin, Marina, no sabemos exactamente cuál ha sido tu mensaje, Este es el último que nos llega porque van pasando en nuestra pantalla y a veces no tenemos suficiente capacidad de reacción para poner estos mensajes. No penséis en absoluto que nosotros aplicamos censura porque no es el caso en Mindalia. Puede ser que en otros canales, como ya digo, YouTube pueda hacerse, pero en Mindalia hemos sufrido y seguimos sufriendo la censura y nosotros no la aplicamos. Tan solo abordamos múltiples aspectos de una realidad que es la nuestra. Cada uno tiene una visión, cada uno tiene una experiencia a respetar e intentamos rescatar esas experiencias para provocar en toda aquella persona que se enfrente a ella a través del discurso de nuestro invitado de hoy concretamente, pues invitarle a la reflexión, a la discusión, al debate o al rechazo, porque también es libre de hacer eso. Esa es mi visión de todo lo que hoy se ha dado, igual que cualquier otro tipo de directo que podamos hacer. Gracias, Carles, por esta llamada a la sorpresa que hemos tenido todos para poder abordar este mensaje tan denso que nos das, tan claro para ti y para nosotros, pues queda esa semilla que seguramente muchos de nosotros tendremos que digerir de una u otra forma. En todo caso, los últimos mensajes de Eli, gracias por tu compartir, todo suma en la vida, excelente charla, en fin, hay gustos y opiniones para todos los directos que tenemos. Y bueno, aquí el último que va a ser el de Marina. Igualmente quiero resaltar mi agradecimiento tanto a la plataforma como a Carles por el canal, el mensaje y la misión en común. Acabamos con este mensaje de Marina que bien se lo merece porque ha estado conversando y algún mensaje se nos ha quedado ahí en el tintero. Volvemos a encontrarnos muy pronto. Carles, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Gracias a Mindalia, a todos los que estáis aquí. Y termino diciendo, primer mensaje del cuántico. Cree en ti, cree en ti. Esa es la base de todo. A partir de aquí podemos avanzar. Gracias a todos, chicos. Gracias. Pues muchísimas gracias a Carles por haber estado con nosotros y a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos en directo ya dentro de unos minutos en Instagram, en el que tenemos pendiente ese directo diario que os brindamos para que tengamos la capacidad y la oportunidad de seguir creciendo y seguir informándonos de cosas que a veces no nos gustan tanto como creeríamos y otras que sí, con las que estamos alineados. Hay de todo y eso es realmente lo maravilloso de que toda aquella persona que se acerque a esa información le pueda generar un impacto que en un momento pueda generar una semilla hacia algún lugar. Esa es nuestra misión. Somos esparcidores de semillas en forma de información. Esa información volverá dentro de un ratito aquí en directo en Mindalia Televisión. Un abrazo a todos.